organizarse y estar siempre actualizado. Y segundo, porque hay tantas cosas pendientes, tantas cosas que nos tenemos que ocupar de resolver de los lugares de responsabilidad, que en los años que no son electorales, no hay que andar hablando de candidaturas, sino andar hablando de cómo rendimos cuenta de las responsabilidades que tenemos delegadas. Entonces, creo que el año que viene, que va a ser un año electoral, allá por marzo o abril, podemos empezar a hablar de cómo se posicionan cada uno de los candidatos y cada una de las fuerzas políticas. Hoy día lo que tenemos que hacer es trabajar, podemos articular con las instituciones, la fuerza de la comunidad y a su vez ayudar desde el lugar que ocupamos a resolver los problemas de la gente. ¿Van a abrir un local, me decías, del grupo? Nosotros tenemos el local ahí de la Avenida Moreno, donde trabajamos el año pasado, donde era la Casa Serra. Y bueno, ese local, por supuesto, ya tenemos el mobiliario todo ahí. Antes de fin de año ya está puesto en valor nuevamente y vamos a ponerlo a disposición para estar en contacto con nuestro pueblo. Tener un lugar donde la gente pueda venir y comunicarse con el Frente Renovador. Y por otro lado, porque ya tenemos una agenda de actividades que va a ser la inauguración del local, después un encuentro de juventud, y a fin de año vamos a presentar los equipos técnicos y profesionales del Frente Renovador en Saladillo, que son con la gente que nosotros trabajamos cada uno de los temas en cada una de las áreas. Así que eso lo vamos a hacer en una presentación en sociedad, porque seguramente habrá otras personas que querrán sumarse al espacio y van a poder claramente visualizar cuáles son los grupos de técnicos y profesionales en cada una de las áreas para que se puedan sumar allí con sus ideas, con sus energías, para abrirnos a las mejores ideas que cada uno pueda aportar de cara al futuro para un Saladillo mejor. ¿Cómo es la situación del Frente Renovador, Ricardo? La situación es muy clara en el Frente Renovador. Tenemos un candidato a presidente que se llama Sergio Massa, actual diputado nacional, exintendente de Tigre. En la provincia de Buenos Aires todavía no se sabe quién va a ser el candidato a gobernador, porque justamente tenemos muchos candidatos, todos muy buenos, pero además está habiendo conversaciones con otras fuerzas políticas y pensamos que prontamente va a haber continuamente novedades de incorporaciones que se están dando en el primer nivel de participación, que es en el nivel territorial, pero que también creemos que alguna figura de proyección nacional, como es el caso de Martín Insaurralde y otros dirigentes, pueden incorporarse. Y a partir de ahí veremos si hay una candidatura única o va a haber primarias en el Frente Renovador con más de un candidato a gobernador. Ese es el panorama actual. Yo creo que la Argentina que viene es la Argentina del consenso, del diálogo, y en ese esquema cualquiera de los frentes electorales que va a participar en el 2015 no va a llegar con una ideología propia y cerrada, sino que va a llegar con una pluralidad de ideas y de participantes, como es el caso del Frente Renovador, que se compone de peronistas, de radicales, de socialistas y de todo el espectro político. En este mismo sentido va el encuentro que tuvo Sergio Massa con Gerardo Morales. Bueno, claro, eso es una foto emblemática que sintetiza el ideario de lo que Massa quiere hacer, que es armar un frente electoral que sintetice el futuro y la unidad de los argentinos, que sintetice el mejor pensamiento de los grandes pensadores que tuvieron todos los partidos políticos que han forjado la Argentina que hoy tenemos. De ahí es que en el Frente Renovador hay peronistas, hay socialistas, hay radicales, y en definitiva están abiertos al diálogo, donde el único límite es el ideario de pensamiento, el paradigma del país que queremos, y donde el único límite es entre el debate del pasado y el futuro, pero después no hay ninguna barrera partidaria. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a usted. La palabra sigue Ricardo Lizal.